Estamos en comunicación. Lo que anunciábamos, Aldana, desde la explanada de Casa de Gobierno. Este abrazo de la educación hacia la educación popular. Tenemos a nuestro compañero Ángel Basile ahí. Buen día, Ángel. ¿Cómo le va, compañero? Buen día a todos, todas y todes desde acá en la explanada de la Casa de Gobierno. Buen día, Aldana. Buen día, Ana Clara. Bueno, estamos acá cubriendo una visibilización, una concentración que se ha hecho en la explanada, como dije recién, de la Casa de Gobierno, por la esto que ha propuesto el gobierno, que es cerrar tres CENS de gestión social, particularmente Violeta Parra, del barrio La Favorita, Tierra Campesina, en La Valle, y Alejandra Soto, de Rodeo de la Cruz, un CENS que trabaja junto a Casita Trinitaria. Y ahora, si ustedes me permiten, voy a hablar con integrantes de dos escuelas, que es particularmente Alejandra Soto y Tierra Campesina. Por supuesto, Ángel. Bueno, Lili, vos sos profe, integrante del CENS Alejandra Soto, que está junto con la Casita Trinitaria, que también hay un jardín de infantes, hacen mucho trabajo social. Contanos un poquito lo que está pasando. Bueno, sí, la asociación se llama Comunidades Trinitarias Mendoza, está en kilómetro 11, como dijiste vos, y el CENS se llama Alejandra Soto. Nosotros hacemos un laburo integral en la comunidad, asiste toda la familia, los estudiantes del CENS también tenemos una sala de jardín, así que llevan sus hijos cuando necesitan para poder estar. Y lo que nos está pasando es que desde el 28 de diciembre que nos avisan que nuestros convenios, en vez de ser renovados, van a ser anulados, dados de baja definitivamente. Y bueno, acá, como decíamos con Marta, si la escuela fue creada con el convenio, ¿qué pasa si el convenio de creación se baja? No existe más la escuela. Así que acá estamos acompañando a los directivos que entraban a las reuniones con el director general de escuelas, que ojalá los reciba como con un plan de laburo para poder seguir avanzando y que pueda también visibilizar que cualquier decisión técnica que se tome en una oficina tiene impacto territorial, el territorio se moviliza, ¿no? Tal cual, vos estás aclarando una situación que ahora, en este instante, está, no me acuerdo el nombre, es Riva, la directora de la escuela Violeta Parra, Ana Rivas, que está hablando ahora con Tomás en este instante para ver qué es lo que pasó. Y ayer estuvieron hablando con ustedes, vamos a hablar con Marta, la directora de la Escuela Tierra Campesina, de la Escuela Agroecológica Tierra Campesina. Marta, contanos un poquito y aclarar y corregime con lo que acabo de decir. Bueno, buen día para todos. Es la Escuela Campesina de Agroecología. Bueno, acá también, como decía Lili, acompañando y apoyando un concepto que toma la Ley Nacional de Educación, que es la gestión social. Para nosotros es importante y se ha puesto sobre la mesa durante todos estos días la importancia de la gestión social como ampliación de derechos en conjunto con el Estado para ser garante de la educación. Eso es un poco lo que para nosotros ha sido fundamental colocarlo. Y ayer también fueron citados los tres CENS, a nosotros en particular nos citaron en el día de ayer. Ayer el director general de escuela se comprometió a renovar y actualizar el convenio. Y para con ustedes. Sí, ayer estuvimos, bueno, fue un diálogo importante y ese fue el compromiso que se dio ayer en la reunión. Para nosotros fue también importante contar cuál es el rol de la escuela de gestión social, en este caso la Escuela Campesina de Agroecología. Es importante porque es una oportunidad más para muchos trabajadores y trabajadoras de la tierra, que les permite estudiar, trabajar sin desvincularse de su vida cotidiana. Entonces creo que también eso es importante que se ponga en valor. Seguramente no se conocían tampoco las experiencias ni los procesos, entonces creo que esa fue una oportunidad también para comentar de qué hacemos y demás. Vamos a hablar también ahora, primero, es una buena noticia que el CENS de agroecológico... Escuela Campesina de Agroecología. Exacto, que no me acordaba el nombre, no lo van a cerrar, por lo menos van a seguir teniendo apoyo del gobierno. Ah, una sola pregunta más. Con respecto al aporte que va a hacer el gobierno, ¿va a haber un aumento? ¿Van a seguir manteniendo la misma cuota subsidiaria? No fue la reunión acabada en ese sentido. Lo que se concretó fue que dentro de 15 días nos volvemos a juntar para rearmar ese convenio y actualizarlo, y en función de eso imagino yo que tendremos que ver punto por punto para eso. Perfecto. Y ahora vamos a hablar con una alumna de esta escuela. Decinos tu nombre y, bueno, si estás estudiando, si ya te recibiste y esas cosas. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Agustina. Soy estudiante de la Escuela Campesina. Estoy en el último año, a punto ya de recibirme. Bueno, ¿Ahora con la pandemia? Ahora con la pandemia. Estuvimos todos con los compas tratando, bueno, de terminar el año que nos quedaba. Así que, bueno. Lo importante para mí es que siga abierta la escuela, porque es una escuela muy linda, nos brindan muchas cosas, y bueno, más que nada, si eso sigue así, que la escuela puede seguir abierta, estaría bueno que vayan, que la conozcan, que vean el compañerismo que tenemos ahí, la solidaridad que hay ahí también, y bueno, más que nada es decir que es una escuela muy diferente a las demás, y que te dan un montón de posibilidades, y eso es lo bueno, y estaría bueno que esté abierta para todos aquellos que quieran terminar la escuela. Y hay un compañero tuyo acá. Hola, buen día, decime tu nombre. Hola, buen día, mi nombre es Dante, y nada, quería decir que para mí también la escuela es algo muy lindo, que me ayudó a salir adelante en muchas cosas, y también estaría bueno que, como yo terminé la escuela ahí, muchas personas puedan llegar a terminarla también, porque te brinda muchas cosas y te enseña a valorar muchas cosas. Vos me imagino que sos de La Valle. Sí, soy de La Valle, de Costa de Arauco. Mirá, bien casi de adentro, el medio de La Valle, se podría decir. Y vos, particularmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué laburás? ¿Qué es lo que haces? Sí, trabajo rural y a la vez estudio. Y trabajo en la escuela también. ¿Cómo te acercaste? ¿Te acercaste vos a la escuela? ¿La escuela se acercó a vos? ¿Cómo fue el vínculo? Y el vínculo fue de ganas de terminar la escuela y de tener una posibilidad distinta a otras escuelas, que es la Escuela Campesina. ¿Y cómo te sentiste vos por parte de los profes, las profes, cómo el vínculo con ellos? ¿Cómo te trataron? ¿Te ayudaron? Y de mi parte sí, me ayudaba a salir adelante, porque yo era un chico muy callado, que sinceramente no me gustaba estudiar, pero en la Escuela Campesina me sentí muy cómodo y tranquilo, y muy contento con los profesores y los alumnos, el compañerismo que había ahí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Oye, digo Ana, Aldana. Acá estamos. Hora. Mil disculpas. Si me dan un minuto más, hablo con dos chicas más de la escuela Alejandra Soto, y ahí les damos espacio a ustedes. Les cuento que, para que vaya sabiendo la audiencia, esta propuesta no es solamente la concentración per se, también han venido distintos artistas a apoyar. Por ejemplo, ahora está tocando los Bici Swing, los cumpas de la Bici Swing, que bueno, con la radio nuestra se llevan re bien. Y está por tocar el Gonza Tomé también, para que vayan sabiendo, y para que si hay algún artista que se quiera presentar, que va a ser muy bien recibido. Así que si me dan espacio, hablamos con dos personitas más y ya las dejo a ustedes al piso. Por supuesto, Ángel. Bueno, gracias. Bueno, decime tu nombre. Vos sos de la escuela Alejandra Soto, de Rodeo de la Cruz. Contanos un poquito tu experiencia, cómo te fue con el estudio, ¿no? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Soledad Sosa, soy alumna de Alejandra Soto. Bueno, quería contar que el año pasado, a mitad de año, empecé a estudiar sin conocer ni a mi director ni a mis profesores. Fue una experiencia impresionante, ya que yo llevaba unos años, bastantes años, que no estaba estudiando. que me la recomendaron, unos compañeros que tenía, y mi hija también me recomendó el PEN. También quería contar esto, que fui muy bien recibida en los grupos que crearon los profes, nos tuvieron mucha paciencia, mucha tolerancia, ya que era difícil lo que nos tocó con la experiencia de la pandemia. Pero fue algo muy lindo la oportunidad que nos da, ya que nosotros ya somos mayores y necesitamos esta ayuda para poder terminar nuestros estudios. Sí, esto me imagino, me estás contando que sos mamá, ¿vos trabajás también? En este momento no, por la pandemia no estoy... Es momento para decir que justo. Pero eso me dio la oportunidad, con pandemia... Yo decidí no perder el año y digo, no voy a trabajar por la pandemia, pero voy a estudiar. Y el CEN, Alejandro Soto, me abrió la puerta para que yo pudiera estudiar. Listo, perfecto. Y cómo, por parte de, y acá donde queremos, esto es lo que queremos saber más nosotros, las profes y los profes, ¿cómo es la relación, cómo el trato? No, muy bueno, ya que no nos conocían y nos dieron mucha paciencia, y fue una experiencia muy buena, las videollamadas, la comunicación, todo fue muy muy bueno, muy agradable. Hola, y vamos a hablar con alguien más, también de la misma escuela, estamos hablando de Alejandra Soto, de Rodeo de la Cruz, que vos sos recibida, egresada de la escuela. Bueno, contanos tu experiencia. Y bueno, primero tu nombre. Vale, mi nombre es Fernando Arias, bueno, soy egresada del CENTA, Alejandra Soto. Mi experiencia, en realidad yo no soy madre, no tengo hijos ni hijas, pero sí es un espacio totalmente inclusivo que no hay derecho para cerrar, porque habían muchísimas mamás que pudieron terminar de estudiar conmigo y que dejaban sus hijos. En la salita que tiene el CEN preparada para eso, ¿no? Entonces, desde mi experiencia puedo decir que es un espacio para trabajarse, para conocerse, para empezar a hablar, a decir. Nada, la verdad que los profes tienen una capacidad para trabajar que es impecable. Existe esa dialéctica entre profesor, profesor, alumno, alumna, en la que no solo vos aprendés de ellos, sino ellos también de vos, que es una experiencia maravillosa. Te hacen totalmente protagonista de ese proceso, ¿no? Que significa salir de toda esa estructura de la escuela bancaria que solamente te deposita y vos no depositas nada. Entonces, la verdad que es una experiencia maravillosa. Qué bueno esto que me estás diciendo. Dos cosas en particular, ¿no? Uno, el ida y vuelta con el profesorado. Y otra, que a mí me llamó mucho la atención esto de que te enseñó a hablar, entre comillas, esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Te da valentía a la hora de defender tus derechos porque sabes perfectamente cuáles son tus derechos, cómo comunicarte con gente que por ahí se la quiere generar distancia usando palabras difíciles, ¿no? Tal cual, esa jerarquía que se presenta frente a otro que es, no sé, totalmente horrible, ¿no? Pero sí, en realidad particularmente a mí me, no sé, en lengua recuerdo haber escrito mi biografía, mi autobiografía, que me pareció maravilloso y nunca pensé que tenía tantas cosas para contar. Así igual mis compañeras, que nos pudimos conocer un montón a través de eso y después generar un espacio re lindo para trabajar, porque a partir de ahí hubo un salto de calidad. Empezamos, en el último año a organizar la cena de egresados y entre todos y todas pudimos hacer actividades que jamás me pensé haciendo en una escuela, por ejemplo, en una escuela normal, ¿no? Entonces, la verdad que es un espacio re lindo, re lindo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Aldanita, Ana Clara. Acá estamos, Ángel. Bueno. Emocionadas, ¿qué quiere que le diga? Viste qué lindo las experiencias de los alumnos y alumnas. A mí, en lo particular, me horrorizó esta última. Esas barreras de la comunicación que se generan cuando no te permiten estudiar, ¿no? Cuando un sistema no te deja estudiar y desde ciertos ámbitos que son los que ejercen el poder, la barrera del idioma con respecto como dije recién, palabras difíciles, por ahí se suelen usar palabras académicas para que vos no entiendas un carajo lo que te dice. Como decía Jaureche, cuando no entendés lo que te están diciendo es porque seguro te quieren cagar. Y esto es lo que logra la educación, que vos entiendas lo que te está diciendo y que tengas herramientas y, ¿por qué no?, armas para poder defender tus derechos, ¿no? Tal cual, Ángel. Además, mientras vos dialogabas con las chicas, me atreví a buscar la página, ¿no?, de la institución. Y bueno, no solamente tienen salas de nivel inicial, sino que también tienen el servicio de comedor y merienda, talleres, y además CAE para niños de 6 a 7 años y para adolescentes. Tal cual. Tienen cursos de auxiliar en jardín maternal, cursos de albañilería, talleres y charlas todo el tiempo. Es increíble el trabajo que se hace en esos lugares. Lo que es de por lo menos, de Casita Trinitaria, que en realidad es otro nombre, yo uso Casita Trinitaria porque es como de una simplificación de su nombre. En la página lo usa mucho, Ángel, le digo. Vos sabés que me comentaba Liliana, que es una de las propias, que fue la primera con la que hablamos, que uno de los proyectos que tienen y que están a pasitos de lograr hacer un centro de educación superior ahí, así que imagínate, sería un golazo, que en Rodeo de la Cruz tengan esa posibilidad, gente que por ahí no puede venir hasta la UNC a estudiar y que pueda estudiar en su barrio o en su pueblo, ¿no? Tal cual, Ángel. Aparte sabemos que quienes estudian en la universidad es muy complejo también. Sí, usted sabe perfectamente lo que está pasando. Horarios de trabajo, de cursado, terrible la situación también para estudiar en esos lugares, muy alejada de la realidad de los estudiantes. Realidad. Tal cual, sí, porque suelen ser lugares donde se estudia, donde se piensa que el estudiantado no trabaja, que el estudiantado tiene todo el tiempo que se necesita para poder estudiar, y hay mucha gente que tiene que laburar y no puede estudiar en la UNC. Por eso están los no me sale el nombre, pero son los centros de educación superior. Sí. Así que bueno, ahí está. Ahí las dejo. Si les parece, cuando volvamos voy a contactarme con gente de Violeta Parra, que es del barrio La Favorita. Perfecto, Ángel, seguimos en contacto. Excelente trabajo. Hay una cosa más para contar también, esto para que sepan. Hay una planilla que está circulando en esta concentración. Bien. Sería muy importante que la gente se acerque a firmar. Repetimos, estamos en la explanada de la Casa de Gobierno. Esto va a durar hasta las 12, 12 y media. Así que hay tiempo para que se eche una escapadita y firme y apoye esta situación. Ayer se presentó, le abrieron las puertas a la escuela de agroecológica campesina de La Valle, y que hay un compromiso por parte de Tomás que no las van a cerrar, y en esto, en 15 días tenían que gestionar el tema del aporte subsidiario, así que bueno, por lo menos una buena noticia, todavía hay que ver en 15 días qué pasa. Muchísimas gracias, Ángel. Vamos a seguir en contacto en unos minutos nada más. Vamos a volver con más voces de este abrazo. Invitamos también a nuestros oyentes a que se acerquen. Tiene pinta de que de fiesta eso, Ángel. Un ambiente lindo. Mucha, te digo, ya como recién les dije, están los de BC Swing. Acaban de terminar su espectáculo. Ahora están aplaudiendo, mirando hacia la Casa de Gobierno, apoyando a los de la directora de Violeta Parra, Marisa Rivas, que está hablando en estos momentos para ver que no cierren esta escuela, que como dijimos es del barrio La Favorita, una escuela que tiene mucho apoyo para, sobre todo a las mujeres, porque la mayoría de los hombres en ese barrio tienen que ir a trabajar, entonces las madres se quedan, y para poder estudiar, el CEN organizó una pequeña guardería para las infancias, así que bueno, importantísimo el trabajo social que tienen estas instituciones escolares. Buenísimo, Ángel. Cuando ustedes dispongan, volvemos a comunicarnos y acérquense, porque hay muchos artistas que van a venir a tocar, a interpretar su arte. Perfecto, Ángel. Enseguida estamos comunicándonos otra vez. Muchísimas gracias. Abrazo, compa.